Ya la veo. Mari, con la miel, Mari, con José, mi nombre es Gabriela Calcecoy, soy la vocera de la, una de las voceras de la miel Maxi Celestino Córdoba. Hoy día nos encontramos acá enfrente de la cárcel, estamos esperando que vuelva de vuelta del Hospital Intercultural de Imperial, donde fue llevado durante la mañana, para que fuera a ver al Notam Chef. Notam Chef es una persona que tiene que ver mucho con los huesos, porque él ha sentido muchas dolencias corporales durante estos 54 días en huelga que lleva hasta el día de hoy. Y bueno, nos encontramos acá, está el campamento, donde hay varios buenos que han estado rotando, que están apoyando de cierta manera la miel al fortalecimiento, y para que la miel no sienta que está solo. Hay gente que han venido a estar apoyando y han estado día y noche. Y para eso también hacemos llamado, porque también se necesitan varias cosas acá, entre las cuales se necesita leña, se necesita alimento no perecible, también se necesita, por supuesto, la participación y el apoyo de distintas personas que se sientan llamadas a apoyar al MACHI, porque acá todos estamos en función del LAMIEN MACHI. Y también decir que, bueno, en estos 54 días de huelga que ya lleva el LAMIEN, ha sentido cefalea, dolores musculares, dolores renales, también tiene úlcera gástrica. Bueno, todo el producto de la de los días prolongados que lleva en huelga. Al momento, al día de hoy, ya lleva alrededor de 20 kilos que ha bajado de peso. Comenzó la huelga el día 13 de enero y bueno, ya son bastantes días y ya se nota el cansancio, porque él ha estado consumiendo solamente agua, líquido. Entonces, por lo mismo, él como autoridad tradicional del pueblo mapuche ha sido bastante riguroso en el tema de la huelga, y por lo mismo ha bajado bastante kilo al día de hoy. Lo otro que queremos hacer es llamado a que nos ayuden, nos apoyen en la petición que está haciendo la Mien Machi de poder ir por 48 horas a su regua. Esto es en función de que durante los 5 años que ha estado encarcelado, el Estado, el gobierno de turno que ya se va ahora, no ha permitido que el LAMIEN MACHI pueda ir a su regue un día siquiera. Entonces, lo ha solicitado en reiteradas oportunidades. Hemos hecho todos los trámites habidos y por haber, hemos hablado con Gendarmería en reiteradas veces, han habido incluso cambios de jefatura. Y en todos los cambios y en todas las nuevas jefaturas hemos ido nuevamente a hablar de la situación, de la petición del MACHI, y no han querido entender. Y es bastante preocupante que, sobre todo en Gendarmería, no hayan cambios en el sentido de que han habido recomendaciones de distintos relatores que han venido incluso acá a la novena región, y que han hablado que se atienden las particularidades que tienen los presos políticos mapuche en particular, y en ese sentido no ha habido ningún ápice de cambio en relación a esas recomendaciones que han hecho estos relatores, que han sido relatores de derechos humanos, que ha sido el relator de contra la tortura, han sido bastante, y otras personas de derechos humanos que han venido y han dicho que han hecho recomendaciones, cosa que el gobierno, por supuesto, no ha acatado. Ha sido como, de cierta manera, dice que sí lo va a hacer, pero en la práctica no ha hecho absolutamente ningún cambio. ¿La Gendarmería está presentando un recurso para poder alimentar a la Mien Machi? Bueno, de cierta manera, yo creo que es un resguardo que tiene Gendarmería de realizar presentar ese recurso, pero también nosotros nos afirmamos y nos apoyamos en el protocolo de Malta, porque es la única instancia que dice ese protocolo que tiene uno como persona privada de libertad de utilizar su cuerpo en relación a su demanda que está realizando. Al no ser escuchado, la persona privada de libertad puede recurrir a la huelga, porque es la única manera de visibilizar lo que está solicitando. Por lo tanto, es un derecho de un individuo, de uno como persona que quiere hacer un reclamo y no ha sido escuchado. Esta semana ustedes como campamento han organizado diversas actividades, ¿nos puede contar un poquito de ellas? Bueno, dentro de las actividades, primero es hacer el llamado a que nos vengan a apoyar, que haya un cierto relevo, porque también se produce cansancio con las personas que están acá por el hecho de que hay mucho, circulan muchos vehículos, entonces el cansancio a partir de ahí se produce por el ruido de los vehículos, por el ruido constante que es permanente acá donde nos encontramos. También se necesita que hayan personas conscientes que la Miene, Guanuy, que hacen música, que cantan, que tocan instrumentos, propios mapuches, que vengan y hagan presencia acá, porque es una manera también de apoyar y de solidarizar. Entonces, llamado a que, más que nada, que pongan atención, se pongan en el lugar del machi, y también yo diría en el lugar de la Lamien Luisa, que es la madre de los hijos de Lamien Machi, que tiene 4 niños pequeños, que también ella como mujer ha tenido que andar para arriba y para abajo, como se dice, sin un descanso. Entonces yo creo que aquí hay muchas mujeres, muchas Lamienes que tienen que ponerse y solidarizar, como dice la palabra, vuelo rukulugun, el apoyarse unas con otras. Entonces yo creo que hoy más que nada, que aporta del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, yo creo que las mujeres deberían tener un poco de conciencia y ponerse en el lugar de las mujeres, en particular de la Mía Luisa, pero también hay otras mujeres que tienen su compañero, su hermano, su hijos que están presos, también apoyarla y hacer presencia, estar acompañándola, saludarla, ir a tomar mate con ella, cosas así, también ayudarlo en los trámites, porque cosa que hace falta de repente un abrazo, una buena palabra, el conversar, también ayuda y también es parte del apoyarnos y de querernos y de respetarnos y de solidarizar. Muchas gracias.